¿Qué tal, Simón? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Todo muy bien. ¿Cómo fue esta jornada? Qué bueno que debutaste en el día de hoy y ayer ya estabas ahí preparándote. Bueno, muy contento. En realidad debuté el lunes, Bien. que fue la primera prueba con el salto en alto. Sí. Y ayer competí en salto en largo. Bien. Hoy ya terminé de competir, vendría a ser. ¿Y cómo te fue en estas dos disciplinas? Y bueno, ¿ya tenés posibilidades de pelear por medalla o cómo es tu situación? En realidad ya se disputaron las dos pruebas, o sea, Sí. el lunes fue el salto en alto y el martes el salto en largo. En salto en alto pude ganar, Bien. gané con 1,92 m, que hice mi mejor marca personal. Y metiste rico. Y el martes hice salto en largo, que hice 6,60, 6,60 m, que bueno, fue mi segunda mejor marca del año, perdón, la mejor marca del año. Y estuve a 5 centímetros de mi mejor marca personal, y me quedé con el cuarto puesto, que bueno, que son obviamente 6 saltos, y hasta el quinto iba ganando la prueba, hasta el quinto salto, pero en el sexto salto los demás atletas empezaron a mejorar su rendimiento, y bueno, el ganador se quedó con 7,14 m. Segundo con 6,80 y el tercero con 6,61. Me ganó por 1 cm. Ahí no vas. ¿Y cómo viene en tu carrera personal estas dos disciplinas que venís haciendo? Decías salto en alto y salto en largo. ¿Hace cuántos años lo realizás y por qué? ¿Cuál fue el motivo que te metiste en el atletismo? Bueno, en realidad lo realizo hace bastante. Comencé Bien. en 2019 cuando, bueno, me hice pruebas combinadas en los Juegos de Evita. Y de ahí en adelante me fui a por las dos pruebas. Y bueno, ahí ya directamente me desarrollé en salto en largo y salto en alto. Pero bien, la verdad que viene muy bien. Vengo preparándome desde el 2019 en adelante. Y nada, y para este torneo me estuve preparando todo el año. Así que contento más que nada con la parte de alto, que pude hacer mi mejor marca personal. Estás Y bueno, por el lado de largo me sí. faltó un poquitito, pero igual contento con haber hecho una buena performance. Y comentabas esto de los Juegos Binacionales de la Araucanía. ¿Cómo jerarquizás esta competencia y cómo la estás llevando en un torneo tan importante y que a tu edad te toca competir? Sí, la verdad que era uno de los objetivos principales, si bien también quería llevarme una buena posición en el Nacional U20. Era un torneo muy importante, era para lo que estábamos preparados y lo que me iba a preparar durante todo el año. Así que nada, es uno de los torneos más importantes, más con la Patagonia chilena, que este año me dieron mucha más batalla, la verdad, porque imagínate que el año pasado gané con 1,83 m Sí. y pasamos de el ganador del año pasado, 1,83 m, a 1,92 m. Me dieron pelea, porque el segundo hizo 1,89 m, así que le gané por 3 cm nada más. Y el año que viene van a ser los 2 metros si siguen así. Sí, ojalá, la verdad que es otro. El año que viene ya quiero hacer el Nacional U20 Bien. para intentar hacer una buena marca y entrar a la selección argentina. Y si no se da, bueno, probaré en Araucanía otra vez, mejorar mi marca de este año, ¿no? Me interesa eso. ¿Cuándo es el Nacional U20 para tener en cuenta y para saber que es una chance, como bien decía, de meterte en la selección? En realidad, porque Te estamos perdiendo. más que nada No, que te decía que el Nacional U20, Sí. todavía la CADA, que es el organismo principal de atletismo, todavía no lo larga porque lo larga a principio de año, pero es más o menos en marzo, abril, así que casi principio se podría decir que se hace. Y nada, vamos a preparar a pleno. Más que nada la marca principal, por así decirlo, para que te lleven a un sudamericano o competencias internacionales importantes, Sí. es a partir de los 2 metros o 1,95 o más. Bien, y a partir de esta marca vos podés clasificar a este certamen. Sí, o sea, si repito una marca un poco mejor que esta. Un poco mejor que el 1,92 que hice ahora en el Nacional U20, Sí. puedo llegar a entrar o puedo estar muy cerca, porque si bien puede que haga la marca, si hay otro chico más que está con esa marca, bueno, se define por diferentes criterios, así que es mejor hacer la marca y asegurarse que nada, que estar cortando clavos a ver si te llevan o no. Y a partir de ahora que, bueno, que contabas que ya competiste en estos juegos, ¿qué es lo que viene en tu futuro? Bueno, por ahora este año ya se podría decir que está cerrado, era el último torneo del año de estos Juegos Araucanías, y nada, más que nada, como te decía, ya prepararme, terminar bien el año, supongo que haremos un poco más de fortalecimiento, un poco más, después para fin de año terminar de descansar bien, Navidad, Año Nuevo, tranquilo, y ya en enero, primera, segunda semana, volver a entrenar fuerte y ponerme a pleno para, ya te digo, en 3-4 meses prepararme a full con el Nacional U20 este, y nada, a ver si se puede cumplir el sueño, ¿no? Por último, Simón, y obviamente te agradecemos estos minutos, ¿cuál es tu deseo máximo en este deporte y qué es lo que esperás conseguir el año que viene, además de esto del sub-20, del sudamericano, como decías, para meterte en la selección de La Pampa? No, eso, o sea, más que nada, en realidad, más que la selección de La Pampa, la selección argentina, claro, porque ya estoy en el seleccionado pampeano, sí. Pero sí, o sea, mi sueño máximo, que lo anhelo desde 2021, que fue que tuve la chance de entrar en la selección argentina, pero debido a un desgarro que tuve, no pude hacer las marcas, que era un poco lo que le charlaba en el anterior programa. Nada, eso, o sea, el año que viene prepararme a full para tener esta revancha del anteaño pasado y poder entrar a la selección, ya sea con salto en alto o salto en largo, porque voy a participar de las dos pruebas. Está muy bien, y bueno, y así tiene que ser también para tu futuro, y la verdad que tuviste un gran desempeño, decías, en estos Juegos Binacionales, que es lo importante, y estar tan cerca de una medalla. Sí, muy contento y obviamente agradecido con mi profesor, Damián Esturba, y mi familia que me apoya, y bueno, además los chicos de la pista de atletismo, que siempre es bueno estar entrenando con mis amigos, que me apoyan y demás, y nada, eso, además de que obviamente los chicos acá de los Juegos Araucanía son todos recopados, muy piolas. Y bueno, agradezco mucho tener un grupo bastante unido. Muchas gracias, Simón, por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque la verdad que han sido de los pocos que le han dado visualización a este deporte, o por lo menos a mí, en este caso. Y nada, agradecerles por el espacio. No, por favor, esa es la idea. Abrazo grande. Chao, hasta luego.